a manera que se puso como de moda, aunque era una labor bastante altruista y también se animaba a otros a hacerlo, comenzando con algunos artistas que adoptaban niños de países menos privilegiados, ¿verdad? Países tercermundistas y niños desde luego que no tenían hogar, no tenían familia, pero las grandes estrellas de televisión, las personas que pudiéramos reconocer que tendrían las mayores posibilidades económicamente, eran quienes se acercaban y adoptaban a niños bajo esas condiciones. A raíz de esa motivación, de esa iniciativa, ¿verdad?, también otras personas lo consideraron, otros lo han hecho, y no hace mucho, en un reportaje, se decía, ¿cómo puede cambiarle la vida a una persona donde viene bajo una condición humana, personal, bastante limitada, desconocida, quizá ignorada, a después tener tantos privilegios y tener un mundo distinto por una adopción de una persona importante, por lo menos humanamente hablando? Y creo, hermanos, ese tipo de historias nos gusta escuchar, y muchas quizá cintas, ¿verdad?, cinematográficas tienen ese tinte, tienen ese color de el pobre, ¿verdad?, que parecía pertenecer a la realeza y una vez llegando toda su vida cambia. Y nosotros podríamos pensar cómo es de distinto, cuántas diferencias ocurrirían a una persona bajo esas condiciones de humildad, de escasez, llegar a vivir en la realeza. Pues desde luego su vestuario, su lenguaje, sus modales, sus recursos, sus posibilidades, entre otras cosas, serían totalmente diferentes. Cuando vamos a este texto de Lucas 18, nos presenta aquí, se nos narra un relato en donde Jesús va predicando, y en esa predicación, en esa enseñanza, decide pasar por Jericó, una ciudad en donde a la entrada de ella se encontraba un hombre ciego, un hombre invidente. Él no podía ver a las personas ni nada de lo que había a su alrededor. Una persona bajo estas condiciones en la cultura judía, pues era una persona rechazada, desde luego. No tenía oportunidad de convivir y mucho menos tenía la posibilidad de trabajar si tenía esta discapacidad. Entonces, en el versículo 35 nos dice cuál era la actividad de este hombre. Dice que estaba sentado junto al camino, y una palabra importante, ¿qué hacía este ciego? Dice, estaba mendigando. Era un hombre que además de no poder ver, también mendigaba. Entendemos que esta palabra es una persona que solo podía pedir caridad, pedir limosna. No podía realizar un trabajo, no podía hacer algo diferente, sino simplemente extender su mano y pedir que alguien se apiadara de darle alguna moneda. Este hombre, además de no poder ver, tampoco podía trabajar, y entendamos, hermanos, por la cultura, tampoco podía convivir. Estaba aislado y marginado de esa sociedad religiosa que pensaba, de acuerdo a lo que hemos analizado en las Escrituras, cuando un hombre padecía de alguna enfermedad, era ocasión de algún pecado presente o algún pecado pasado ocasionado por sus antecesores. Bajo esas condiciones vemos a este hombre. En el versículo 36 dice que un día él escucha a una multitud que pasa, y podemos remontarnos a esa escena. Un día que parecía ordinario para él, otro día más de limosna, de vergüenza, de tristeza, en un momento escucha alboroto, escucha ruido, y entonces él pregunta, ¿qué sucede? ¿De dónde viene ese ruido? ¿Cuál es el motivo? Y en el versículo 37 le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Es para nosotros, hermanos, comprensible que cuando a él se le menciona este nombre, Jesús Nazareno, él sabía quién era. La fama de Jesús ya había transcurrido por todas las aldeas. su predicación, su ministerio, su poder, su amor era ya trascendente en todos los lugares aledaños de Jerusalén. Y en el versículo 38 hay una reacción de este hombre, dice: entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo que vemos, hermano, es un hombre, sí, bajo una condición bastante difícil, circunstancias que le tienen en menor estima que los demás, pero un día escucha ese alboroto, esas voces, confirma que es Jesús de Nazaret quien va pasando, y sin poder verle, ¿verdad?, físicamente. No fue un testigo ocular de los milagros, a él no le constan esos milagros porque no los vio, a diferencia de muchos que iban bajo esa multitud y veían milagro tras milagro de Jesús. Él no lo había visto, pero simplemente lo creyó. Y en sus palabras pronunció: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Qué interesante la descripción que da de Jesús, hijo de David. Recuerde usted que el judío esperaba a un Mesías prometido, y ellos pensaban sería del linaje de David. Y al decir hijo de David, está diciendo hijo de Dios, está diciendo Mesías, está diciendo Cristo. Y el porcentaje mayoritario de los judíos no creían que Jesús ni era el hijo enviado de Dios y que no era el Mesías. Pero este hombre, sin ver, solamente creyendo, él dijo: Jesús, hijo de Dios, ten misericordia de mí. Mire versículo 39, y los que iban delante le reprendían para que callase. De entre esa multitud, de entre esas personas, les era molesto su voz, su exclamación. Y nos dice: pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Parece ser que no hay obstáculos bajo esa alma necesitada, ¿verdad? A pesar de las reprensiones, a pesar de las restricciones que está recibiendo por parte de esa sociedad, este hombre en su fe, al creer en Jesús sin verle, todavía aumenta más su fuerza en cuanto a su voz, su potencia para ser escuchado. Ten misericordia de mí, son las palabras que pronuncia, ¿verdad? Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de Dios, mírame, compadécete, analiza mi situación un momento, ten misericordia de mí. Versículo 40, Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús, hermanos, dice allí, se detiene, ¿verdad? Esa voz es escuchada. Y nos es bastante familiar esta actitud del Señor Jesús, como cuando sanó a la mujer que estaba padeciendo, ¿verdad?, de flujo, y le tocó, y él se detiene y dice: ¿quién me tocó? ¿Verdad? Alguien me tocó. Los discípulos le dicen: Señor, muchas personas te oprimen, te aprietan, te empujan, y tú preguntas: ¿quién me tocó? No, pero alguien me tocó de manera especial, ¿verdad? Porque logró desprender gracia de mí, logró desprender poder de mí. Imagina, hermano, cuánto alboroto había audiblemente, pero él escuchó específicamente la voz de ese hombre invidente. Él pudo escucharle a pesar del gran alboroto y del gran tumulto que estaba exclamando y que estaba hablando a la vez. Él logró escuchar la voz silenciosa de un hombre insignificante y rechazado ante esa sociedad y necesitado en varios aspectos. Y hermano, este texto nos lleva a ver una perspectiva que nos inunda de verdad de esperanza y de gozo, porque vemos que tenemos a un Señor que es misericordioso. ¿Estamos de acuerdo? Es misericordioso y es soberano, porque el haber pasado por Jericó no era una ruta necesaria para hacerlo, era una ruta voluntaria, decidida soberanamente en su voluntad pasar por allí y poder escuchar y poder atender la necesidad de este hombre ignorado y también un hombre, desde luego, ya sin mayor posibilidad y desesperanzado. ¿Cómo, hermanos, en el ministerio del Señor Jesús vemos se acercaba a personas huérfanas, humildes, enfermas, con problemas de todo tipo, socialmente y físicamente? Pero había una visión en el Señor Jesús. Además de su soberanía, además de su misericordia, debemos reconocer la visión que Él tenía. Porque cuando Él le pregunta a este hombre, ¿qué quieres que haga contigo? ¿Qué quieres que te haga? Dice aquí en esta traducción. La manera correcta sería decir, ¿qué quieres que haga contigo, verdad? ¿Qué quieres que haga por ti? Y este hombre dice, que yo reciba la vista. Hasta este entonces, hermano, el Señor Jesús, cuando escucha a este hombre y analiza a este hombre, observa más que una sola necesidad. Probablemente este hombre decía, no veo, y si yo pudiera ver, pudiera trabajar, y si yo pudiera ver, pudiera convivir, y si yo pudiera ver, podría regocijarme, porque entonces tendría una oportunidad maravillosa que muchos tienen. Pues, hermanos, Jesús veía otras necesidades, más profundas, más trascendentes, que quizá este hombre mismo no veía. En el versículo 42, Jesús actúa, Jesús le dijo, recíbela, recibe la vista, ¿verdad? Este hombre recibe la vista en ese instante que Jesús concede su petición y le dice, tu fe te ha salvado. Versículo 43 nos narra cómo, qué surgió, cómo fue la condición de este hombre, dice, y luego vio y le seguía a Jesús, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Hermanos, este relato podemos describirlo con un título, ¿verdad? Un encuentro real con Cristo. Jesús tuvo muchos encuentros con diferentes personas. Y cada persona quizá tenía en su argumentación, en su lógica, la necesidad de ser ayudado y también tenía el derecho de ser ayudado. Pero como hemos dicho, hermanos, en la soberanía de Dios y en su gracia, hermano, Él ayuda a quien quiere Él ayudar. Él ama a quien quiere amar. Él perdona a quien quiere perdonar, rescata al que quiere rescatar y usa a quien quiere usar. ¿Recuerde usted cuando, cuando Jesús hizo el milagro con esa mujer enferma de flujo? ¿Cuál era el contexto anterior? Se había acercado Jairo para hacerle una petición, que su hija estaba enferma, ¿verdad? Estaba muriendo. Hermanos, y qué interesante es que ese relato se interrumpe y después viene este suceso cuando Jesús sana a aquella mujer. ¿Y quién era Jairo? Dice la Biblia que era un hombre principal. Era un hombre que tenía la posibilidad social, era reconocido, y al buscar una entrevista, una audiencia con Jesús, Jesús no tiene mayor importancia para él. Él se detiene en ese momento para atender la necesidad de aquella mujer que, de acuerdo a las Escrituras, por 18 años no había sido sanada, había gastado todo lo que tenía en cuanto a médicos y nunca había podido ser sanada. Pero vemos cómo el Señor no ve lo que ve el hombre, ¿verdad? Confirmado. Era un hombre principal. Era un hombre que quizá iba con su personal acompañándole. Pero eso no fue trascendente para las decisiones y la voluntad con la que Jesús obró. Simplemente, hermanos, Él miró la condición devastada, necesitada, pero también pudo ver aquella fe, ¿verdad? Aquella fe puesta en el soberano del universo, y reconociendo a Jesús como enviado de Dios, como el Mesías prometido, y esa fe pudo salvar. Lo que podemos ver, hermanos, es que muchos hombres, muchas personas tuvieron momentos, tuvieron encuentros con Jesús, pero pocas personas tuvieron un encuentro real con Cristo. En nuestros días, hermano, supuestamente hay una estadística bastante elevada de crecimiento numérico en cuanto a personas congregantes en las iglesias. Pero podemos decir con realidad y con cierta tristeza que quizá no es algo diferente a lo que pasaba en los días de Jesús. Que había muchos que seguían, había muchos que escuchaban, había muchos que se beneficiaban, pero quizá eran pocos los que verdaderamente creen, como antes eran pocos los que verdaderamente creían. Porque, hermano, un encuentro real con Cristo tiene características muy definidas, muy específicas. Quisiera yo, a manera casi de conclusión, decirle tres áreas que afectan nuestra vida cuando tenemos un encuentro real con Cristo, de acuerdo a este relato que hemos analizado un poco. Y es, primeramente, que cambia nuestra condición. Un encuentro real con Cristo cambia nuestra condición. Y no tan solo estoy hablando, hermano, en un sentido físico. Este hombre era ciego, no veía, y después recibió la vista, y después pudo ver. Nosotros entonamos ese himno, ¿verdad?, de sublime gracia, que el autor dice, era ciego, pero ahora veo. Hermano, ¿y cómo describe la palabra de Dios a un hombre en pecado, sin relación con Dios? Como un hombre ciego, ¿no es cierto? Un hombre que no ve, no puede ver las maravillas que Dios hace, no puede entender, no puede apreciar lo sublime y lo excelso y lo grandioso que es nuestro Dios. Pero, hermano, un encuentro real con Cristo, lo primero que ocurre es que cambia nuestra condición de no ver, una condición de ceguera, en una condición ahora de poder observar y de poder mirar los colores, los matices, las obras, la figura, la imagen, la personalidad, la esencia de nuestro Dios. Hermano, este hombre cambia, en ese momento él cambia de condición física, pero también cambia su condición espiritual, desde luego. Cambia su condición espiritual, le dice, tu fe te ha salvado. Aparte de todos los problemas que este hombre pudimos identificar, él identificaba uno, soy ciego, no veo. Pero, hermano, por el hecho de no ver, no trabajaba, dijimos. Por el hecho de no ver y de no trabajar, tampoco podía convivir, era rechazado. Pero, hermano, había una necesidad más grande, y es que era un hombre pecador. Era un hombre pecador, como la condición de todo el ser humano. Y cuando Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Este hombre dice, quiero ver. Y Jesús, hermano, cambia su condición. Porque no tan solo pudo ver físicamente, pero pudo ver espiritualmente. Pudo ver, ahora había una nueva condición en su corazón. Y, hermano, y esta es la realidad que ocurre cuando tenemos un encuentro con Cristo. Hay un cambio de condición. Cierto es que nuestra naturaleza sigue siendo pecaminosa. Cierto es que nuestra tendencia sigue siendo pecaminosa. Hermano, pero sí las Escrituras nos dicen que el que está en Cristo es que una nueva criatura, ¿verdad? Y esto implica que el viejo hombre y el pecado y nuestra naturaleza es desafiada. Nuestro pecado es perdonado, ¿verdad? Nuestra naturaleza es modificada porque en la entrada del Espíritu Santo en nuestras vidas hay una naturaleza nueva que lucha, que combate contra nuestra naturaleza pecaminosa. Pero el hombre sin Cristo no puede luchar contra sus propios instintos y deseos. Solamente tiene que obedecer y debe obedecer porque no tiene otra alternativa. Pero el hombre que tiene a Cristo y que el Espíritu Santo está obrando en su interior, esa nueva naturaleza le hace desear nuevas cosas. Porque entonces ahora le gusta cantar. Y puede observar, y puede meditar, y puede regocijarse en la presencia de Dios, y meditar en la esencia de Dios. Esto es diferente cuando un hombre solo no ha tenido un encuentro real con Cristo. La Biblia nos dice que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. La Biblia nos enseña que un hombre sin Cristo es semejante, comparado a un hombre muerto. que no puede responder a ninguna invitación, a ninguna estimulación, simplemente porque está muerto. Pero el que ha recibido a Cristo ha resucitado, ¿verdad? Ha nacido de nuevo. Es un nuevo hombre, es una nueva persona. No es la misma persona que era antes de conocer a Cristo, de tener ese encuentro. Decíamos hace un momento, hermano, tomando de ejemplo aquella ilustración, esos pequeños menos privilegiados, cuando son adoptados por personalidades con grandes recursos, les cambia todo su panorama de vida. Y eso es solo un ejemplo muy superficial y queda muy por abajo de lo que ocurre realmente cuando un hombre llega a tener un encuentro con Cristo. Hermanos, cambia todo, cambia nuestra esencia, porque nos es dada una naturaleza nueva. Cambia nuestra voluntad, nuestro pensamiento, nuestro enfoque, nuestro vocabulario, nuestras metas. Lo cambia todo, ¿verdad? Lo cambia todo. Un encuentro real con Cristo implica un cambio en la condición, pero también, hermanos, implica un cambio de propósito. Dice en el versículo 43, y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Fíjese el versículo 43, después de que vio, dice, le seguía. ¿Y cómo le seguía? Glorificando a Dios. ¿Cuál fue la descripción de este hombre al inicio? En el versículo 35, no estaba parado, no estaba caminando, como dice, estaba sentado junto al camino y estaba mendigando, ¿verdad? Bueno, hay un cambio de propósito. Este hombre de estar sentado pasivamente y este hombre de estar entristecido, ensombrecido de esa sociedad, ahora está de pie, ahora camina y sigue a Jesús, pero ya no hay esa tristeza que estaba inundando su corazón, dice, glorificando a Dios. ¿Y cómo se nos viene a la mente, hermanos, glorificar a Dios? Se nos viene a la mente con una sonrisa, ¿no es cierto? Pues glorificar a Dios es con devoción, con toda el alma, con un estado emocional bastante alto de gratitud, de esperanza, de gozo. Yo no me puedo imaginar que decía, iba glorificando a Dios, ¿verdad? Y así todo arrastrándose y con una cara caída y entristecida, no. Iba glorificando a Dios con una sonrisa, ¿verdad? Con un corazón desplegado de preocupación, un corazón entregado a la adoración hacia ese ser que había cambiado su condición y le había dado un propósito a su vida. A veces, hermanos, hay confusión en la personalidad que debe tener el creyente que vive en Cristo. Algunos muy extremistas dicen, bueno, es que si eres cristiano debes de ser muy serio, ¿verdad? Y todo el tiempo tienes que estar serio y comportarte serio. Bueno, creo que muchas cosas implican seriedad en la vida, ¿verdad? Hay otro extremo que dice, no, el cristiano siempre debe estar gozoso y todo el tiempo tiene que estarse riendo. Y también creo que hay momentos en los cuales uno puede expresar el gozo con más claridad. Pero no nos referimos a cuestiones superficiales. Nos referimos, hermanos, a un gozo verdadero, a un gozo perdurable, que aún en medio de las circunstancias difíciles y que desde luego no omitimos la tristeza como parte de nuestras experiencias como creyentes, es una tristeza controlada bajo la fe y la confianza que tenemos en nuestro Señor. Todavía hay esa esperanza que sobreempuja el entendimiento y la razón para poder confiar en el Señor. Así que este hombre, hermanos, no era un hombre quizá desbordado, ¿verdad?, enloquecido, pero era un hombre con un cambio de actitud y un cambio de cara, ¿verdad?, un cambio totalmente, exteriormente. El Señor había cambiado su propósito. Qué diferente es, hermano, cuando este hombre, por convicción, por revelación, por voluntad divina, ahora es uno de los seguidores de Jesús. De acuerdo a las escrituras, hermano, había a veces miles de personas que seguían al Señor. ¿Recuerda usted cuando había momentos en donde se detenía y preguntaba, ¿por qué me sigues? ¿Por qué me sigues? Había una generación tan incrédula que quería ver milagros. Y como hemos dicho antes, hermanos, algunos iban para comer, otros iban por la popularidad que representaba ser parte de los cercanos de Jesús, otros iban por la simple curiosidad y morbo de ahora qué iba a hacer Jesús, y otros iban sencillamente, hermanos, para ver si podían encontrar una falla, como era el caso de los fariseos, para acusarle y para criticarle. Así había ese grupo de seguidores, pero había unos cuantos como este hombre que le seguía para glorificarle, que le seguía para alabarle. Hermano, y si algo pudiéramos aprender esta mañana y en algo pudiéramos meditar de acuerdo a este pasaje es, ¿por qué motivo usted sigue a su Señor? ¿Cuál es el motivo que le anima, que le despierta los domingos por la mañana estar aquí? ¿Cuál es la motivación que existe no solo el domingo por la mañana, pero durante cada día al identificarse como un cristiano? ¿Qué es aquello, hermanos, que es el propósito para nuestra vida? Este hombre ya no mendigaba, este hombre ya no daba lástima, ahora estaba de pie, ahora estaba glorificando, expresando y comunicando con otros lo que Dios había hecho en su vida. Hermano, ¿y cómo es nuestra actitud de vida? Seguramente, hermano, las experiencias de dificultad no se pueden omitir. Yo creo que todos estamos de acuerdo que el creyente somos pasados muchas veces por pruebas, y pruebas muy difíciles, de diferente carácter cada una. Pero, hermano, el propósito de vida no tiene que ver con la circunstancia. Nuestro propósito es a quién seguimos, por qué lo seguimos y cómo lo seguimos. Este hombre seguía a Jesús, alabándole y glorificándole. Dios no le dio la inmortalidad, este hombre finalmente un día iba a morir, pero le dio un propósito a su vida, ¿no? Le dio un entendimiento nuevo y le dio un gozo distinto en su corazón. Y hermano, muchas veces cuando me ha tocado visitar a alguna persona en algún hospital, he utilizado este pasaje y otros pasajes paralelos, y a veces hago una pregunta: ¿cuál es la necesidad que usted ve aquí de este hombre? Pues no veía. Bueno, yo creo que Jesús ve más que no ver, ¿verdad? Hermano, si hiciéramos un organigrama, ¿verdad?, o un termómetro en donde nos marcara de mayor a menor cuáles son las prioridades de importancia, nos vamos a llevar una gran sorpresa. Yo creo que lo último que el Señor Jesús consideraba importante era el estado físico de este hombre, aunque este hombre pensaba que era lo más importante. No veo, quiero ver, esa fue su petición. Porque, hermano, este hombre, aun que recibiera la vista, y la recibió, un día iba a dejar de existir, y ya no existe, ¿verdad? Hermano, y a veces nosotros puede ser que nuestras peticiones más grandes a Dios son por las cosas de esta vida. Señor, quiero estar sano, quiero estar bien, quiero tener esto, quiero tener aquello, y todo se encierra en lo que aquí pueda ocurrir. Pero cuando el Señor tiene un encuentro con este hombre, además de que le permite ver y le da un sentido nuevo a su vida, también le da una salvación, ¿verdad? Tu fe te ha salvado, le dice. Bueno, yo creo que en el Señor la importancia es nuestro estado espiritual, nuestro estado emocional, y creo que finalmente es nuestro estado físico. Y le puedo poner un ejemplo bastante atinado a esta situación. Cuando yo trabajaba, estuve un tiempo en asesoramiento a unas personas que manejaban ahí algunos productos, y estábamos de vecinos a un gimnasio, e iban personas a ejercitarse ahí, algunos de ellos jugadores de fútbol. Yo recuerdo a una persona llegar aproximadamente unos 33, 32 años, no recuerdo, pero siempre iba molesto, pedía malas cosas, tenía muy mala actitud y no hablaba con nadie, no decía nada, simplemente lo que necesitaba y se iba. Pero en una ocasión me acuerdo que se sienta y comienza a hablar, pues yo era la única persona que estaba ahí. Parecía que hablaba conmigo, pero no volteaba a verme a mí, ¿verdad? Solamente hablaba, molesto, y decía cosas. Y entonces decía, bueno, ¿qué hago? ¿Le pregunto algo? ¿Lo dejo hablando? Si le digo algo, quizás se moleste. Bueno, pues total, lo atendí y le dije, ¿está usted bien? No, ¿cómo voy a estar bien? Tal. Y dice, es la tercera vez que me he casado y ya me voy a divorciar. Y dice, ¿cómo voy a estar bien? Y me sorprendí bastante, hermano, porque, digamos, pues físicamente no tenía ningún problema, ¿verdad? Pero, hermano, emocionalmente creo que estaba devastado. Y eso es lo que podía verse. Tan solo así, a simple vista, sin saber sus problemas, se veía un hombre enojado contra todo y contra todos, y yo creo que contra Dios también, por su pecado. Y sabe, hermano, hay personas que estando en una condición difícil físicamente, aún personas estando en el lecho de muerte, pueden mantener un estado anímico bastante positivo en una plena confianza en Dios. Y sabe, hermano, a veces los problemas emocionales son más agudos y son más severos que los problemas físicos. Porque la Biblia lo dice, ¿verdad? ¿Quién puede soportar al de espíritu triste? ¿Quién lo puede soportar? Es muy difícil soportar a una persona pesimista, ¿verdad? A una persona entristecida. Yo creo, hermano, que este hombre tenía todos los problemas físicos, emocionales y espirituales. Pero, hermano, cuando estamos en Cristo, hay un cambio total, hay un cambio radical. En nuestra condición espiritual, en nuestro estado anímico, este hombre ahora tenía un propósito, y desde luego, hermanos, también un encuentro real con Cristo implica un cambio de destino. Implica un cambio de destino porque dice, tu fe te ha salvado. Y este hombre ahora que seguía glorificando a Dios, dice que el pueblo cuando vio aquello también dio alabanza a Dios. Este hombre, hermanos, había trascendido. No solo veía, no solo ahora estaba integrado en una sociedad y en lo selecto de una sociedad siguiendo al maestro, pero ahora su destino estaba seguro por haber creído en Jesús. Hermano, muchas veces nuestras prioridades pueden estar un poquito cambiadas. ¿Cuánto nosotros estamos pensando en lo eterno? ¿Cuánto estamos invirtiendo para lo eterno? Un día es cierto y es verdadero y es correcto y es necesario que nuestras peticiones pidamos al Señor salud. Esta semana, este mes de la oración, hermanos recordarán, lo hicimos, a mí me tocó venir a orar con los jóvenes mayores y con los varones, y había una petición constante que sé que fue también en los otros grupos, cuando orábamos por los líderes de la iglesia y pastores de la iglesia, y había algo importante, pedíamos por salud. Y no es malo, hermano, pedir por salud, porque la salud nos permite servir mejor, ¿no es cierto? Nos permite servir mejor, hermano, pero hay algo importante que hacer. ¿Y qué pasa si sí tenemos salud? ¿Qué estamos haciendo con ella? ¿Qué estamos haciendo con ella? Pedíamos por salud, que Dios diera sabiduría y que Dios diera temor de Dios para poder servirle. Esas tres cosas lo poníamos como oraciones básicas al liderazgo de la iglesia. Que tenga salud, que haya sabiduría y temor de Dios para no errar en la vida personal. Hermano, es cierto que debemos y podemos pedir por la salud, pero qué bueno sería que si el Señor nos permite estar de pie, estemos de pie como estaba este hombre, siguiéndole y glorificando a Dios con su vida, andando de un pueblo en otro pueblo, magnificando el nombre del Señor Jesús, dando testimonio de lo que había sucedido en él y comprobando que era el Mesías que iba a venir. Hermano, si pedimos por salud, debe ser para ponerla en las manos de Dios, al servicio de Dios. Qué bueno, hermano, es pedir al Señor si tenemos un problema emocional, porque otra vez, qué difícil, como dice Proverbios, es soportar al de espíritu triste. Pero la pregunta es, hermanos, ¿por qué no queremos estar tristes? ¿Por qué queremos tener siempre contentamiento y no tener un problema que agobie nuestro corazón? Hermano, y la verdad es que la razón a veces es bastante simple y egoísta, es que a nadie nos gusta estar triste. Es que me hace sentir bien cuando sonrío, es que quiero no quiero tener ningún problema. No es razón suficiente. Hermano, aún cuando este hombre iba glorificando a Dios, dice, todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Cuando vio aquello, cuando vio que, no tan solo que veía, pero vieron su transformación anímica, vieron su transformación en su personalidad, y el pueblo quedó maravillado, quedó insólito ante ese acto, y también se unieron para alabar a Dios. Hermano, nuestra actitud contagia para bien. Animamos a otros a decirle, mira lo que el Señor es, lo que el Señor hace, mira lo que Dios hace en mi vida, lo que quiere hacer en la tuya. Bueno, la vida cristiana no es un muro de lamentos, ¿verdad? ¿Cómo sufro? Nadie me quiere, ¿verdad? Tengo muchos problemas. Soy más mártir que el apóstol Pablo, ¿verdad? No es verdad, hermano. Cierto es que hay momentos de mucha adversidad. Y de verdad, hermano, que debemos tratarlo con mucho respeto. Pero, hermano, también es verdad que nuestra confianza y nuestro gozo no debe de depender de las cosas que pasan aquí en la tierra. Dependen del conocimiento que tenemos del Altísimo. Él es soberano y Él no cambia. Y todos sus planes y aún las circunstancias que Él permite son para nuestro bien. Por eso confiamos y de ahí viene nuestra paz. Y aún en medio de la prueba, ahí viene nuestro gozo. Hermano, un encuentro real con Cristo implica un cambio en la condición interna, implica un cambio de propósito en la vida, implica un cambio de destino eterno. Hermano, tú y yo podemos identificarnos como los que seguimos a Jesús, pero ¿ha ocurrido todo esto en tu vida? ¿Eras ciego y ahora ves? ¿Puedes contemplar a Dios y su palabra y entenderla y saborearla y amarla a tal punto de querer llevarla a la práctica? ¿Tu propósito de vida ha cambiado? ¿Las metas no son terrenales solamente, sino que hay metas más allá de ello? ¿Y estás seguro en tu condición eterna? ¿Has encontrado la salvación de tu alma por haber rendido tu vida a Cristo? Un encuentro real con Cristo, hermanos, implica todo ello. Pero qué bendición, hermano, que un encuentro real con Cristo es posible. Es posible al solo hecho cuando Él pronuncia su voz. Y cuando hay un corazón receptivo como aquel hombre que clama con fe, Jesús, Hijo de David, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, apiádate de mí. Y el Señor, hermanos, no puede ignorar a un corazón abierto, a un corazón humillado, a un corazón necesitado que clama por la bendición y la misericordia de Dios. Vamos, hermanos, a orar. Le invito a cerrar sus ojos, inclinar su rostro.